of all you taught me to be. Now, on reflection, watch reflection, change my poetry all around, all around, all around, all around, all around, all around, all around, all around. Understanding still, not anything different. All around, all around, all around. time drifting away. Oh, remember the good things. How can you forget all the years that we shared? Just in name. Gentle Giant, On Reflection, On Reflection. El grupo fue formado en 1970 en Inglaterra por los hermanos Shulman, después de que se disolviera su grupo anterior, Simon Dupree and the Big Sound, en el año 69, justo el año antes, junto con Gary Green, Kerry Minear y varios bateristas, grabaron 12 álbumes a lo largo de los años 70. El grupo se disolvió en 1980, 10 años de vida tuvo. Sus primeras grabaciones tendieron a ser más eclécticas y experimentales. En 1974, cuando ya tenían más seguidores en los Estados Unidos, comenzaron a simplificar sus composiciones para poder ganar mayor audiencia. Los discos The Power and the Glory y Freehand subieron del lugar 50 de popularidad en ventas en los Estados Unidos. Para 1977, cuando la moda tendía más hacia la música punk y la new wave, el grupo eligió simplificar todavía más su música para hacerla más comercial. Y para esto ya definitivamente, el 79, la banda se mudó a los Estados Unidos para grabar el disco Civilian, después del cual se disolvieron. Es decir, el grupo, a medida que empezó a simplificar la música para ampliar, digamos, el abanico comercial de su música, fue perdiendo calidad y fue perdiendo interés realmente. Y la marcha a Estados Unidos ya definitivamente fue, digamos, el último clavo que se le pone al ataúd para enterrar a la criatura. Es decir, la música es como se concibe, y las concesiones, las justas y las mínimas, ni más ni menos. Freehand, el tema que le da título a este álbum de Gentle Giant. Freehand, el tema que le da título a este álbum de 1972 del grupo inglés Gentle Giant. El siguiente grupo, hoy vamos, mira, casi todo, todo mejor dicho, prácticamente, bueno, casi todo lo que he traído hoy es de músicos y de grupos británicos. No precisamente lo que está sonando ahora, sino... ya lo han escuchado, mejor dicho, en este disco desde el año 72. Vamos a recordar, en cierto modo, sacar del baúl del archivo, no de los recuerdos, pero de esa música que se va quedando atrás, porque la prisa por lo nuevo y por lo inmediato a veces es bastante perjudicial, hace perder de vista el de dónde viene la música, cuál es el origen de la música. Y la música no comienza a partir de algo inmediato que nosotros hayamos conocido, ¿no? Porque es parte de nuestra generación o parte, sino que mucho más atrás. Estas cosas normalmente tienen sus raíces muchísimo más atrás, y lo pudimos ver en el tema On Reflection, aquel tema precioso que comienza con las armonías vocales. Nos fuimos directamente a la música antigua. En fin, The Icicle Works. The Icicle Works, ese es el nombre de este grupo de Liverpool, y aquí ya estamos en los años 80. De 1980 a 1991. Esa fue la vida activa del grupo. Se le catalogó en aquella época como New Wave, Post-Punk, Alternative, Rock Alternativo, Rock Psicodélico, Neo Psicodelia. En fin, saben, ¿no?, que les gusta a las discográficas o a los críticos especialmente ponerle etiquetas a las cosas, porque les es mucho más fácil poner una etiqueta que definirla. The Icicle Works es porque de vez en cuando aún se reúnen a tocar, de vez en cuando. Es una banda de rock alternativo. El nombre viene de una historia de ciencia ficción, una historia corta de ciencia ficción de Frederick Pohl, cuyo título es The Day the Icicle Works Closed. The Icicle Works salió en, digamos, en la escena de Liverpool en 1980. Y se encuadró dentro de lo que era la neopsicodelia, ¿no? Donde estaban también Echo and the Bunnymen and The Teardrop Explodes, ¿sí? Este grupo era más conocido en su ciudad, en Liverpool, hasta que sacaron una de las canciones que fue número 20 en el Reino Unido. Bueno, no solamente eran famosos en Liverpool, sino también en Inglaterra, pero de allí salieron ellos y de allí salió su fama y se extendió. Esa canción, que fue el éxito que llegó al número 20, Love is a Wonderful Color, así se titula esa canción, que les dio una notoriedad mucho más internacional. Posteriormente, posteriormente se hicieron bastante famosos en Estados Unidos y Canadá. Y ahí tuvieron un tema en los 40 principales, y fue en el año 1984, y el single Whisper to Scream. El cantante del grupo y compositor de y escritor y compositor Ian McNabb. The band released 5 albums desde 1984 al 1990, antes de disolverse en 1991. McNabb later, más tarde, reformó la banda y cambió a algunos de los músicos, y a partir del año 2006 comenzó a tocar algunos bolos de forma esporádica, pero de hecho la banda en sí, con sus músicos originales, dejó de existir en 1991. Aquí tengo un EP del grupo, solo hay 4 temas. Vamos a escuchar 3 de ellos, porque me parece interesante que, si no conocen a este grupo, pues que tengan la posibilidad de hacerlo ahora. The Icicle Works, del álbum Numb. Y este tema, The Kiss Off. Eso era The Kiss Off, del grupo The Icicle Works, grupo inglés de Liverpool. Bien, vamos a escuchar otro tema de este EP. El tema será Sure Thing, The Icicle Works. Sure thing. eso era Icicle Works, The Icicle Works, y este tema titulado Sure Thing. Esto es Contrabanda FM 91.4 dial de la frecuencia modulada en Barcelona. Contrabanda FM. Bueno, tenemos unos invitados en el estudio, pero antes de pasar a presentárselos, les voy a hacer escuchar un tema del álbum que justamente nos vienen a presentar ahora. La Mecánica Sonora, este es el nombre del grupo. Y el disco Tesseract. Y el tema que escucharemos es el 2 de este álbum. Mono, un montón de músicas. The room with a gun in his hand and a smile on his face, and suddenly there was silence. But nothing happens. But that's in the room. Gold sweats and cars. There's tension in the air. Can they cut with a knife? Think I'll get out quite and easy. quedaron esas notas suspendidas en el aire. El tema que acabamos de escuchar, mono. Pero, ¿de qué mono habla, Narcís? ¿De qué mono habla? Sí. Bueno, esto es una historia curiosa, porque esto era un grupo en el que tocaba yo hace unos cuantos años, que se llamaba Mono, tal como está escrito ahí, con una H intercalada y tal. Eso, entonces, eso, sí, importante, eso, eso, no se escribe, ¿eh? Eso, pero eso, yo, por lo que tengo entendido, no significa nada. No, claro. No significa nada. Es sencillamente un nombre que en su momento pues nos gustó y ese grupo se llamaba así, ¿no? Y entonces, como el estilo era parecido a lo que luego hemos acabado haciendo nosotros también, concretamente en este tema, pues decidimos rendir un homenaje a este grupo que ahora mismo pues ya nadie se acuerda de ellos, ¿no? ¿Nosotros? ¿Quiénes somos nosotros? Nosotros soy yo y ellos dos. ¿Qué son? Que son, están aquí presentes. Hola, Román. Están aquí presentes. Hola. Que hablen, que hablen. Patricia, ¿qué tal? Hola. Muy buenas. Ellos tocan, Román, la batería con la mecánica sonora y Patricia la guitarra solista. Y entonces, pues, como conocíamos a los chicos con los que tocaba yo en este grupo y tal, dijimos, bueno, pues vamos a ponerle el nombre ya que nos inspiró esta canción que acabamos de escuchar. Y hay otro guitarrista que ahora no está aquí, Eric Baez. Un saludo, Eric. Sí, seguramente estará ahí escuchándonos. Sí, nos estará escuchando. Nos puede escuchar por el streaming, www.contrabanda.org. Patricia, entonces, tú eres la guitarrista, la líder. Sí. The first guitar. Sí, bueno, pero el Eric también hace solos. Ya. Somos solo los dos. Ah, bueno. Ah. Qué responsabilidad, ¿no? Bueno, a veces sí, ¿eh? Digo yo. A veces sí, porque cualquier error se nota mucho. Si estás ahí sonando en primera fila, no es lo mismo que si estás acompañando. Si haces un error, quiere no solamente, se nota tanto. Claro, una guitarra rítmica, no, pero está bien eso, está bien. Está bien, cada vez hay... Bueno, no sé aquí, pero... ¿se van incorporando cada vez más mujeres a los grupos de rock? Espero. ¿Rock progresivo? No, te pregunto si es así o no es así. Yo es que desconozco un poco cómo está la cosa ahora. Sé que en los 90 sí que estaba muy de moda los grupos de chicas. Ya. Aunque no sea de chicas, pero que haya una presencia femenina en los grupos. Bueno, ahora no sé, ¿vosotros sabéis cómo está el tema este? No, más que nada curiosidad, ¿eh? Siempre ha estado falto. Al menos recuerdo siempre que era todo hombre. Normalmente las chicas siempre ocupaban el... Acérquete un poquito más al micro, Román, si está mal. Que es muy típico, sobre todo en los 90, que fuesen las bajistas las chicas. Sí. Guitarras solistas yo no recuerdo a nadie. Ya, fíjate que eso es curioso porque ahora en Chile, especialmente en Valparaíso, que conozco un poco más la movida, hay un par de grupos al menos que los voy siguiendo. Uno de ellos es Fatiga de Material y el otro se llama Adelaida, que es un trío, el otro es un cuarteto. Y las bajistas son chicas. Cada grupo tiene una chica como bajista. Está bien, a mí me encanta eso. Bueno, a ver si va a más esto. Eso mismo digo yo. Veremos. A mí me encanta eso. Bueno, y... La mecánica sonora. Habíamos estado hablando... Sí. Estuvimos el año pasado con Fermín, de Cuzo, para el Retro City Sick Fest. Ahí está. ¿Te acuerdas? Que nosotros tocamos con Holy Wave. Exacto. Y después estuvimos charlando un poquito pues de la psicodelia y todo esto, ¿no? Ya. Y la música de la mecánica sonora... Para situarla, no hace falta definirla ni nada. Pero, ¿en qué circuito lo ponemos? Pues eso es difícil. Yeah. Es difícil porque, claro, las influencias son variadas. Y entonces, pues a la que empiezas a definirlo, te puedes estar 5 minutos. Porque, claro, si cogemos, digamos, la influencia más evidente sería pues todo el rock clásico de finales de los 60s, principios de los 70s. Eso sería el epicentro de nuestras influencias, ¿no? Ya. Yeah. Pero luego también hay, digamos, cosas de jazz, el lenguaje del jazz también lo usamos bastante y muchas más cosas, no sabría ahora decir, por ejemplo, toda la ona layetana de aquí, de Barcelona, con grupos que habían pues de rock progresivo. Sí, eso también les llega la influencia de aquí. Bueno, a mí particularmente siempre me habían gustado porque yo pensaba cuando escuchaba pues a los Cream o a Hendrix y tal, pensaba, bueno, estos son, los veía como muy lejanos, ¿no? Y en cambio veía que aquí en los 70s, 60s, había una gente que era mucho más cercana, que eran de aquí, y hacían una música muy similar, ¿no? Sí, sí, y entonces siempre te sentías identificado, ¿no? Claro, música urbana, iceberg, buenísimo, toda esta gente, Sexasónica, ¿no? Sexasónica, exacto. Máquina. Exacto, Tappyman y toda esa gente, ¿no? Sí, sí, empiezas a contar y salen muchos. Pero muchos. Salen muchos, muchos. Salen había mucha movida aquí. Sí, sí, sí, sí, sí, todo ahí en el Carré Argentería. Sí, en Argentería, que ahora hay un Custo, una tienda de ropa. Así es, una tienda de ropa. El mundo ha cambiado. Pero fue, sí, ha cambiado mucho. Pero fue importante. La Celeste, sí. Sí, el antiguo Celeste. Era una sala pequeñita, pero que ahí pasaron gente que luego... Pero muchísimo. Han hecho mucho ruido, sí. Y también en el jazz, la rumba catalana, sí, también, Gato Pérez. Todo eso estaba muy bien, porque estaba mezclado un poco con lo de aquí, ¿no? Uh-huh. Y entonces eran grupos de rock, básicamente se podían decir que eran grupos de rock, pero tenían este toque latino y una cosa que se notaba que estábamos aquí en lo que se dio en llamar en aquella época la salsa catalana con, sí, la Orquesta Mirasol, exacto, y todo incluso el nombre del disco me parece Orquesta Mirasol, sí, sí, salsa, sí, catalana. Sí, salsa catalana. Bueno, volvamos al 2015. Este disco, ¿qué representa para el grupo actualmente? Patricia, ¿qué representa para ti este disco? Para mí es el primer disco que he grabado todas las canciones. El anterior disco no toqué en todas, este sí. Y de unido, faena, pero yo estoy contenta. Primer disco, tú, pero este viene a ser entonces en tu discografía personal el segundo que grabas. ¿O tienes más discos grabados con otros grupos? No, este sería el segundo. El segundo. ¿Qué te parece la experiencia de estar en un estudio, a diferencia de estar tocando en directo, sin el calor del público? Pues es diferente y, bueno, de hecho muchas canciones las hemos hecho en directo, tocando todos, ¿no? Entonces había que hacerlo muy bien. Ya. A lo mejor, por ejemplo, Bergerac, casi 9 minutos... Y claro, no puedes parar, ahí tienes que hacerlo bien. Era bastante fuerte, pero... Sí, hicimos no sé cuántas takes, pero al final conseguimos de cada tema pues un corte directo que ya, sí, arreglamos alguna cosa, porque para eso está... Bueno, lógico, para eso está el estudio. Estudios digitales, todo esto, ¿no? Pero son tomas en directo. Y también aprendes mucho de tu manera de tocar, porque tocando en directo, tocas y ya se ha ido, ya no vuelve. Pero grabando... Eso es lo que queda, ¿no? Es lo que queda, entonces tienes que hacerlo bien. Es el, exacto, el mides... testigo que esto va a quedar para la posteridad. Bueno, eso es grabar, ¿no? Como si se graba la cerámica, ¿no? Ya. Queda y grabado. Además en muchas canciones hay mucha improvisación, entonces cada vez es diferente. Ah, mira. Eso... Entonces esto, para tocarlo en directo los cuatro era delicado, pero... Al final muy bien. Lo que tú decías de la influencia del jazz viene en lo que dice Patricia en la improvisación, me imagino, ¿no? En las armonías también. Bueno, las armonías nos vienen un poquito más por el tema de Beatles e incluso Beach Boys también y todas estas. Hay algunos temas que cantamos los tres a la vez, ¿no? Entonces, con armonías y tal. Pero eso, por ahí no... Sí, bueno, no se puede improvisar de tanto las armonías. Eso ya es duro, es ensayo duro, pero bueno, ahí están. Oye, ¿en qué tema del disco, has dicho lo de cantar y hacer armonías vocales, ¿en qué tema podemos escuchar esto? Podríamos escuchar armonías vocales, ¿qué tema? Compañeros. Dreamy Rebel, ¿no? Pues vamos a escuchar la 3. Hay muchas voces, sí. Perfecto. Bueno, vamos a buscar aquí... Vamos a buscar el número 3. La Dreamy Rebel. Rebelde soñador. Nothing but monkeys is all I can see on this civilized street. Where I had the luck to born, squabbles by nonsense, tyrannical leaders, lifting their heads. I refuse. what we call the human race. Rebelde soñador, ¿no? The Dreamy Rebel. Estaba saliendo el siguiente tema. Lo dejamos ahí, un misterio mejor, ¿sí? Ya lo escucharemos más adelante. Composiciones. Composiciones. ¿Quién o quiénes son los artífices de los temas que toca el grupo? Bueno, te cuento. Yo normalmente, en el anterior disco, que era Mercury Mission, que hablamos el año pasado, bueno, pues en este normalmente sí que el material era mío y se tocaba así, tal cual, estaba, digamos, compuesto, ¿no? Pero para este disco ya, digamos que yo suministro material con sus letras, pero son unos cambios, unas partes, y luego entre todos lo colocamos esto aquí, esto allí, y creamos la estructura un poco entre todos, así como los arreglos y solos y todo esto, ¿no? O sea que es un sistema de trabajo bastante colectivo. ¿Y eso viene siendo así desde los inicios del grupo? No, esto viene siendo así, digamos, a partir de este disco. Ya. Que es un poco cuando ya los temas... Porque los temas del disco anterior ya hacía mucho tiempo que estaban como hechos y ya muy empaquetados y muy acabados. Uh-huh. Y en este ya hemos participado todos, ¿no? Ya, ya. Román, ¿tú con el grupo cuánto tiempo llevas? Bueno, en la versión esta reciente, actual... Definitiva. Sí, 4 años o así. La versión definitiva, sí. Las anteriores sí. No eran las Sí, anteriores. Bueno, eran pruebas. Porque, exacto, el concepto, la mecánica sonora existe ya igual desde el 2000. Sí, por ahí. 2002. El concepto estaba ahí. Ya. Yeah. Y bastante. Yo ya había estado con él tocando. Era guitarra en ese momento. Con él. ¿Quién era guitarra? Yo era guitarra. Bueno, lo sigue siendo. Lo que pasa es que ahora toca la batería con nosotros, digamos. Bueno, vale. Cosas del destino. O sea, en la versión antigua, que se hizo un concierto únicamente, yo era el guitarrista. Ajá. Y en la versión moderna soy el... Pero sigues tocando la guitarra, obviamente. Sí, con otros grupos toco la guitarra, ¿no? Ah, sí, qué bien. Qué bien poder simultanear, ¿no? Ambos instrumentos, ¿no? Sí. Qué bien. Bueno, entonces con la versión actual, 4 años, dices tú. Sí, yo diría desde el 2011 a lo mejor empezamos a ensayar. Marzo ya. Del 11. Ah, sí, acá. Mira, me acuerdo. Toma nota, ahí hay un archivo que no falla, ¿eh? Sí, Patricia, ¿y tú cuánto tiempo que estás rasgando las cuerdas? Lo mismo, 4 años. No, pero que estás rasgueando las que toco cuerdas. Con el grupo, con el grupo. Con el grupo 4 años. Sí, sí, perdón, sí. Con el grupo 4 años. Con el grupo, sí. Y tocando la guitarra, digamos, ahora sí. Tocando Gracias. La guitarra unos 7 años o así. Qué bien. Teniendo en cuenta su edad, la convierte en precoz. Bueno. Bueno, no sé lo... Bueno, no tanto, a los 17 empecé. Bueno, está, no, eso, está muy bien, está bien, jovencita. Bueno, hay músicos que han comenzado antes, pero bueno. Lo ideal hubiese sido empezar a los 8, a los 10. A los 5. Claro. Entonces está bien, porque el grupo ya, si pensamos en esta última etapa, y ustedes tres, y me imagino que Eric también debe llevar... Sí, desde el mismo, de marzo del 11, ahí del 11, fue cuando empezó todo. Sí. 4 años es como suficiente para que el grupo vaya tomando una personalidad, un sonido. Ahora nos conocemos, cómo tocamos, ¿sí? Y hay más química. Sí, ha cambiado... Bueno, una cosa que no ven los oyentes es que aquí somos... dos, que uno ya ha pasado los 40 y el otro se aproxima, y los otros dos son jovencitos, o tienen 22 o así. Yeah. Bueno, uno, dos más. Bueno, 24. 24 ya tenemos Eric y yo. Bueno, pero si hacen un término medio, baja bastante. Sí, bueno, hay una distancia. Pero es bonito eso, ¿no? Esta es bonito, eso es muy bonito, ¿no? Sí. Pero fíjate, los jóvenes son los guitarristas, ¿eh? Sí. ¿Eh? Bueno. Es... Primera fila ahí. Sí. Y los mayores la sección rítmica, como Fleetwood Mac, ¿no? Sí. Exacto, mira tú. Exacto, sí, señor. Curioso, curioso ahí. Los jóvenes, el protagonismo, primera fila, sí. Piernas abiertas, guitarra. Bueno, y bien que lo hacen. Soberancia. ¿Sí? ¿No? Sí, sí, sí. Son unos guitarristas espectaculares. Me gustaría, no sé, no me la imagino, obviamente, a Patricia tocando la guitarra y cierro los ojos. No es que no me imagine a ti tocando, sino... ¿Cuál es tu estética? Y no sé, me encantaría poder escucharles o verlos en directo. Bueno, pues algún hay una oportunidad muy prontito, muy prontito. ¿Cuándo? De hecho, ¿cuándo? Este sábado. Ya, así de pronto. Sí, este sábado 14 de febrero, sí. Día de los Enamorados, San Valentín. Ya. En muy cerquita de donde estamos, en Sidecar. Hostia, pero está aquí al otro lado de está la está muy cerca, la sí. Si nos ponemos a gritar, nos oyen desde Muy, sí, bueno, si nos asomamos a la ventana, los vemos. Chillamos por ahí, nos vemos. Bueno, pues allí estaremos el sábado para ver un poco el directo, porque también el disco suena muy bien, ¿no? Pero hay que verlo en directo, porque ahí se oyen un poco la potencia de los amplificadores ahí pa'lante y tal. Uh-huh. Y ahí estaremos, nos acompañarán Stay DJs, que es un grupo de aquí de Barcelona que nos están ayudando mucho. Stay DJs, y además, para más interés de acudir, los 50 primeros se van a llevar un single digital solo por comprar la entrada en taquilla, que incluye también un vídeo en directo. Entonces es un single inédito. Esto no lo tiene nadie, ni lo ha oído prácticamente nadie. Y no solo eso, habrá dos colaboraciones de dos amigos nuestros. Mark Ten a los teclados y Maya Fernández a la flauta, que nos acompañarán en el concierto. Será una noche redonda, ¿no? Será una noche espectacular. 14 de febrero, si de cara aquí en la Plaza Real, a partir de, a partir de las 10:30. Que vengan un poquito antes, ¿no? Porque si se llena esto... Claro, claro. Bueno, que vengan un poquito antes, se va a quedar antes, para que no se quede la gente fuera. Y además los 50 primeros, ¿no? 50 primeros tendrán el regalo este exclusivo, el single digital, más vídeo de una canción en directo. ¿Qué canción es? Es una canción que se llama I Think of You y que está incluida también en Tesseract. Y es una versión que hicimos en directo el año pasado en Rock Sound. Pudimos grabar el audio y el vídeo, entonces, bueno, montaje para poder ver algo en directo que está muy bien. Más ya. El single, bueno, un chollo, vaya. Mucho, ¿no? Y además sí, sí. Tocan par de horas como mínimo. Prácticamente. Prácticamente. Los directos... Claro, hay una deformación por parte del público. Cuando quieren ir a ver a sus grupos favoritos, especialmente estos grupos grandes y eso, ¿no? De que quieren que suene exactamente igual como suena en el disco. Yo no entiendo, lo sabes tú eso, ¿no? Sí, sí. ¿No? Es decir, van a ver un grupo y como que no le toquen el mismo solo y no le hagan la misma entrada o lo que sea, no salen contentos. Yo me imagino que eso con ustedes no es así, ¿no? No del todo. Nosotros sí que ensayamos los temas y tienen unos cambios, una estructura, pero siempre nos guardamos un trocito para que la cosa, a ver qué sale, ¿no? Tenemos unos espacios como para improvisar y entonces allí pues es bastante sorpresivo porque a veces te encuentras tocando una... que a veces el problema es para volver otra vez a la estrofa o lo que sea, ¿no? ¿Entiendes? Pero bueno, está muy bien y yo también creo que si ya has escuchado el disco... El directo tiene que sorprender un poco también. Exacto. Que siempre sea un poco distinto, al menos. Yo tengo una anécdota muy curiosa. Sí. En los años 90 fui a ver Astero Lab. en el bikini creo que era, y llegué el último, llegué tarde y me pensaba que habían puesto el disco porque sonaba exactamente igual. Los veía de lejos, escuchaba el disco y pensé, vaya mierda, ¿para esto he venido? No, pero es que ahí lo está muy bien, pero... Román, es que ahí está el tema, ¿no? De que si uno quiere o si uno va a un concierto para escuchar exactamente lo que tiene en el disco, ¿qué hace en casa? No, y pone el disco. Ya tiene, ¿no?, el disco. Claro. Porque muchas veces en estos, inclusive macro conciertos, que lo ves el grupo allí a la distancia. Unas pantallas. Las pantallas. Pero está sonando igual que el disco. A mí, por eso te preguntaba yo, aunque sea dejar un poco de espacio para... Si un tema en el disco dura 3 minutos 20, por decir algo, ¿eh? Que en directo no sea también un tema de 3 minutos 20. Sí, bueno, si se puedas expanderlo un poco y trabajarlo. Además, vamos cambiando arreglos y cosas. Sí, sí, exacto. A veces decimos, bueno, esto no lo cambiamos, que no nos da tiempo a ensayarlo todavía para el próximo concierto, pero sí, lo cambiaremos. Y van evolucionando las canciones, incluso después de grabadas, claro. Claro, lógico. Sí, porque si se quedan allí, tampoco tiene mucha gracia tocar conciertos exactamente lo mismo, ¿no? También lo agradece, porque el músico, una vez ya ha tocado mucho un tema y lo ha ensayado mucho, lo ha grabado y tal, tiene ganas un poco de buscarle algún aliciente. Y yo creo que para el público también lo es, porque claro que lo es. Sorprendes y dices, bueno, no, ¿por dónde han salido? Claro que lo es. ¿Qué podemos escuchar ahora? Bueno, podríamos escuchar Bergerac, que es el penúltimo, no sé el número. El penúltimo. Es el 9, ¿no? El número 9, exactamente. ¿Y tiene que ver con Cyrano? Bueno, la verdad es que lo del título fue un poco aleatorio. Ya. Pero no, tiene más que ver con la lectura de clásicos griegos. Ah. Relativamente. Tampoco es que sea una reivindicación muy sólida, pero es muy serio eso. Algo tiene que ver. Lo más serio que hay. Ya más serio, literatura más seria que esta ya no hay. Ya no hay, exactamente. Y nada, es un poco largo, por eso te digo. No pasa nada. Vale. La mecánica sonora. Lo tenemos aquí sonando en un segundo. Un mon de músicas. Thank you. but 2 weeks ago I have finished another book. This one tells the story of Prometheus. This guy just made fun of Zeus. You know how the story goes. Pride comes before the fall. ¿Qué es eso que queda vibrando? Esos son los ecos del Big Bang. Los ecos del Big Bang, que todavía... todavía resuenan. Todavía resuenan, se perciben. Y ustedes han logrado meterlos en su música. Bueno, por lo menos interpretarlos a nuestra voluntad. Vaya. Comentábamos durante la escucha del tema que aquel solo, bueno, fue un solo que tiene varias partes, ¿no? Era de Patricia, justamente, ¿no? Mira qué bien. Bergerac. ¿Y por qué ahora no nos suena el resto? Antes tenía la lista de todos los temas. Román lo vendrá a solucionar aquí. Asiste, asiste. Román lo vendrá a solucionar. El bolo, lo recordamos antes que se nos olvide. Sí. ¿No? El 14 de febrero. 14 de este febrero. Sábado, Sidecar. La mecánica sonora en directo, más Stay DJs, que pondrán música de los 60, 70, también creo que algo de la Ona Layetana. Y single digital de regalo, más un vídeo, single inédito que nadie ha escuchado. Todo por 10 euros en taquilla, 8 euros en sidecar.es, anticipada y bueno, mucha tela por muy poca pela, digamos. Mucha. Y rima y todo, ¿eh? Y rima, ya. Todo mucha perfecto. Tela por tan poca pela. ¿Qué les iba a preguntar? Se me había quedado en la cabeza. Ah, el disco. Gente que lo quiera comprar, bueno, ese día lo bueno, ese día comprar, ¿no? Tendremos unos cuantos. Ya. Y... pero si alguien que no esté, por ejemplo, bueno, está por Bandcamp. Por Bandcamp, sí. Bandcamp es la manera. La mecánica sonora con la primera CW. Bandcamp, y allí lo pueden. Y desde allí se puede comprar. Se puede comprar tanto descarga como disco físico. Ya. Se puede escuchar en streaming. O sea, en, sí, ¿no? Streaming. En Streamland. Sí, en streaming. Pero supongo que en Streamland también lo escucharán. ¿No? En estado, pero si alguien que lo quiere así físico. Que cada vez hay menos gente que quiere los discos físicos. Claro. A mí ya me gusta, ¿eh? El disco en sí. También lo pueden hacer. Sí, por Bandcamp también. Y otra cosa, si la gente quiere seguirles a ustedes, al grupo, y seguir las actuaciones, sí. Y saber dónde van a estar, me imagino que tienen una página web. Facebook es lo que más nosotros vamos poniendo actualizaciones de lo que hacemos. Ya. Yeah. El Facebook de la mecánica sonora, sí, ahí ponemos todo. Tal cual, la mecánica sonora. Y ahí pueden ir siguiéndole los pasos. Ahí están todas las novedades y... que hagan me gusta y ya van a estar enterados de todo. Un clic y ya está. Lo van a saber están todo. A un clic de saber todo. A un clic de saber todo sobre la mecánica sonora. Sí. Increíble. Sí, de fácil. Pero no lo creo. No me lo creo. Bueno, es bueno, todo, probarlo. Todo. Algo deben esconder ustedes por allí. Bueno, tenemos algunas todavía. Y no me refiero a cosas personales, sino No. Bueno, eso todos, claro. Todos tenemos algunas. Pero musicalmente hablando, siempre ahí hablábamos antes de sorpresas y cosas así. Sí. Pero, alguna versión interesante. Ya, como decía Román antes, de que una vez grabado el tema, a partir de ahí. No muchos, pero bastantes de ellos empiezan a evolucionar, ¿no? Claro. Porque siempre te das cuenta de que algo, si hubiera tocado esto, si hubiera hecho lo otro, ¿no? ¿No? Sí, sí, pensar en unas ocurre, ideas. ¿No? Sí, desde luego, sí. Ahí tendría que haber hecho esto, aquí tendría que haber hecho lo otro. Vaya, esto se me ha ocurrido ya habiendo grabado el disco, se me podría haber ocurrido antes, bueno, pero mira, ahí ya. Ahí está el concierto. Ahora queda como factor sorpresa. Claro. Para el que haya escuchado el disco. Y el otro también factor sorpresa, o el otro elemento de sorpresa, es que, y se los pregunto, dentro del concierto del día 14, que claro, ustedes presentan el disco, por lo tanto son temas del disco, pero ¿hay temas nuevos, por ejemplo, que ya estén trabajando? ¿Hay temas nuevos que estamos trabajando? Sí, hay temas nuevos, o sea, ya hay como un segundo disco que está de momento... digamos, está solo planteado, todavía no hemos empezado a ensayarlo, estamos esperando un poco a ver cómo va ahora con este, con la promoción y todo esto, pero ya está en camino otro retoño. Sí. Pero en el concierto no anunciamos. No, en el concierto no, perdón, sí, que es lo que me habías preguntado. Sí. No, en el concierto hacemos algunos temas del primer disco. Vale. Y luego, pues, una versión muy interesante. Que vale, pero no sé si desvelarla la versión o no. No, no, no, no la desvelemos. No, no, no, no, que vengan. Que vengan, que se van a sorprender, ¿eh? Que vengan seguro. Así de cara el día y 14. La van a conocer. Y, los... y la van a conocer. ¿Ah, sí? La van a además. Conocer. Sí, es famosa. Oye, y día de San Valentín. ¿Van a salir disfrazados de angelitos con un arco y una flecha? ¿O? Pues no, no creo, pero ahora que lo dices, podríamos hacerlo, ¿no? Salir de... Pues, imagínate. Yo podría hacer de Cupido. Por ejemplo. Y tú podrías ir de Afrodita. Y que hay más dioses del amor, o ya... Y eso los meses... Mazinger Z. Mazinger Z. Mazinger Z. Sí, ¿no? Y, chorrada. Y Son Goku. No, es que es carnaval también, me parece, ¿no? No, no, no tengo idea. Yo paso, tampoco, yo, yo paso de estas cosas. Paso de San Valentín y carnavales. Y, sí, porque esto y... lo pensaba el otro día, que existe el Día de los Enamorados, pero no existe un Día del Enamorado. Que eso es un poco injusto, ¿no? Porque, claro, hay gente que está enamorada, pero que no es correspondida. Y estos no les dan ningún día. De momento, no. De momento no. Hay que reivindicar. Son todos los demás días. Bueno, pero son todos. Ah, mira, bien, Patricia. Está muy bien, está muy bien. Yo siempre cuando sale el tema este del día del día del día de la mujer, por ejemplo, que hacen tanto bombo y eso, pues tendrían que ser los 365 días del año. Claro. Tendría que ser el Día Internacional de todo. ¿Por qué preocuparnos de una cosa tan seria solo un día al año? Parece algo como para tener buena conciencia o algo así, ¿no? Un poco. Bueno, y después en temas, bueno, negocio, el, ¿no? del Día Internacional. Sí, eso es. Día eso es a lo que me refería yo, sí, claro. Sí, el Día Internacional de la Mujer sí, porque es una cosa, digamos, política, social, pero el Día de San Valentín esto es simplemente consumista. Es para vender regalitos. Es consumo, sí. Consumo puro y duro. Puro y duro, sí. Puro y duro. Así que es una simple coincidencia, no es que hayan pedido la fecha del bolo para San Valentín. Fue coincidencia, no queríamos un sábado, un día que pudiera venir todo el mundo sin... Bueno, la mayoría de gente trabaja entre semana y tal, ¿no? Ya. Y entonces dijimos, bueno, pues el 14, yo ni lo pensé. Pero ni... está bien, porque si las parejas que ese día quieren salir, sí. Vienen al concierto. Exacto. Lo pasarán, o sea, muy bien. Cenan por aquí Plaza Real y luego al concierto. Ideal. Fantástico, además van a salir con regalo. Van a salir con regalos. Hombre, ya te digo. Pues, fabuloso. Y no creo que haya mejor oferta este día, la verdad. Posiblemente no. Pues muy probable. Que no, yo estoy seguro que no. Yo no tengo noticias de momento de nada mejor. Bueno, si te llegan noticias ya... Ya las esconderemos. Las esconderemos. Si son negativas, ¿no? Sí, bueno. No, digamos, pero si hay otros que regalan más, a eso me refiero. Sí, pero bueno, que regalen, que regalen. Nosotros ya... Creemos que tenemos suficiente atractivo, lo esperamos, ¿no? En el escenario entonces están los cuatro miembros de estaremos del los grupo, cuatro más dos más amigos que colaboran, dos invitados que ya los nombró Patricia, Mark Tena y Maya Fernández. Ya. Patricia, ¿qué tema podríamos escuchar ahora? ¿Qué tema? De momento está sonando de fondo el Tesseract, pero tú dime qué podríamos escuchar. Bueno, el Tesseract podría estar bien. ¿El Tesseract podría estar? ¿El Tesseract mismo? Sí, Tesseract. Sí. Escuchemos. Bueno, lo ponemos desde. El tema que abre el disco, digamos. Lo ponemos desde el inicio entonces, porque es lo que estaba sonando de fondo. Y ahora sí, aquí viene. Un montón de músicas. Los martes de 4 a 6 de la tarde, aquí en Barcelona, Contrabando FM. Y en Valparaíso, Chile, la Radio Neta. Sí, lo que pasa es que viene el tema. Empieza, el tema entra poco a poco. Empieza sí. Poco a poco. Y en Chile también nos estarán escuchando en Valparaíso, Chile, la Radio Neta. 88.9 FM los martes a partir de las 22 horas. También en Granada, Andalucía, Radio Almaina, 107.1. Y... aquí en Cataluña, Radio Arc en Torelló. Now, I can't show you what direction that is, but imagine that there is a fourth physical dimension. In that case, we would generate a four-dimensional hypercube, which is also called a tesseract. Tesseract, la canción que le da título al disco. ¿Y algún significado? Bueno, es un objeto muy bonito, eso ya para empezar. Y luego nosotros, la canción es el objeto bonito. La canción habla sobre el objeto Tesseract. También hay que decir que el Tesseract, así por radio, no es un hipercubo de cuatro dimensiones, ¿no? Entonces es un cubo proyectado sobre sí mismo. Claro, es muy difícil de definir. Bueno, pero cuando vayan a comprar el disco lo van a ver, porque en la portada está. En la portada, ¿no? En la portada está. Ya está, así nos ahorramos la. Sí, porque ¿no? Es que es unos jardines que nos metemos aquí. No es un programa de física, es de música. No, lo mejor es que vengan al Sidecar este sábado. Exacto. ¿No? El Sidecar este sábado. De hecho, aprovechando que estamos aquí, vamos a sortear una entrada doble, es decir, que la primera persona que envíe un mail a mecanica@gmail.com, mecánica con dos C's, es decir, mecanica@gmail.com, el primero que envíe un mail recibirá una entrada doble para venir a vernos. Fantástico. Oye. Totalmente gratis. Mira, ya ¿ves cómo ya había más de un regalo? Ya, es que somos generosos. Total y absoluto. Desprendido, sí. Esto es el día de los enamorados, ¿no? Sería bonito que escribiera una chica e invitar pues sí, al chico, ¿no? Es decir, exacto, rompemos estos convencionalismos, pues sí. ¿No, Patricia? Pues sí, estaría bien. Es como el famoso día de San Jordi, ¿por qué? ¿Por qué hay que...? ¿Verdad? ¿Por qué no pueden cambiar eso, no? Claro. ¿Por, sí, qué, por qué a una... A no la leen las no... chicas o qué pasa? Exacto, porque sí, a las mujeres no se les puede regalar un libro, ¿qué? Y un hombre no... ¿Qué? No le gustan las flores a los hombres. Sí, le gustan, sí. Por sí, eso que... En fin, vamos a ver. Ah. Entonces... Sí. Esto más que un concurso es casi una competición de quién corre más rápido, ¿no? Exacto. O sea, el primero se lleva las dos entraditas. Repite el mail, por favor. El mail es mecanicasonora@gmail.com. Vale. mecanicasonora@gmail.com. Claro, todo lo demás va bien excepto que mecánica con dos. Sí, esto no, cuando se puso no pensábamos que la era de Internet se iba a imponer de esta manera. Porque nos gustaba mucho la música progresiva italiana, de bandas sonoras de Dario Argento, este, no sé cómo se digo el grupo que era, no me recuerdo, Goblin, ¿no? Y nos gustaba mucho, entonces teníamos problemas para los diseños, para portadas y flyers, teníamos problemas con los acentos, porque nos gustaba usar tipos de letras muy enrevesados, entonces pensamos, bueno, lo hacemos en italiano. Total, como vamos a ser internacionales, que más. Exacto, claro. Y así se quedó esto. Entonces, ahora mismo, con esto de que todo en Internet todos son letras y que hay que escribir y tal, lía un poco las cosas, pero bueno. Pero qué fácil recordarse que mecánica con dos C. Va con dos C, sí. La primera persona que escriba, dos entradas. Dos entradas se va a llevar, sí. Así puede ir acompañado o acompañada a ver el concierto. Exacto. Algo que se nos quede así de la conversación fuera, algo que Patricia quiera agregar, Román, alguna cosita que podría ser relevante, por ejemplo, para el contenido del disco. Román, si tuviésemos que, así como en un par de líneas, enganchar la atención de alguien para que venga al concierto, ¿qué le dirías tú? Ven a ver ven a ver el grupo, ven a escucharlo, que somos, yo diría que vería algo distinto, al menos vería como algo más fresco. Fresco en el sentido de con más entusiasmo de lo habitual. No porque la música sea súper novedosa, porque por influencias suena a cosas pasadas también, claro. Pero hacemos algo que no hace mucha gente actualmente aquí, al menos en Barcelona. Por lo menos en Barcelona sí, que es... No se ven chicas tocando la guitarra también. No sé, hay buenas composiciones y hay energía en el escenario. Hay voces también, armonías vocales. Es una propuesta bastante insólita dentro de lo que es el circuito ahora mismo. Que como decías tú antes, todos tienen un sitio, una categoría donde colocarse. Exacto. ¿No? Pero ustedes es difícil. Nosotros somos libres como las aves. Fantástico. Entonces vengan este sábado así de cara a ver volar a este grupo. Volaremos. Sí, y harán volar también, me imagino, ¿no? Bueno, sí, con unas cervezas y algún que otro seguro que se quedan pasmados. Bueno, sí. Patricia, comienzo con ella. Muchísimas gracias por... Gracias a ti. ...por venir. Interesantísima la charla. Román, igualmente. Muchas gracias. Narcís, ¿qué quieres que te diga? Bueno, pues... Aquí quedo a la espera del próximo disco, la próxima novedad. Pues aquí estaremos y muy agradecidos de que nos hayas invitado. Encantado, hombre. Es un placer. Igualmente. ¿Con quién nos despedimos? Pues nos vamos a despedir con All About You. All About You, que es el tema 10. El tema 10, que es un tema para nosotros muy especial porque lo escribimos con un compañero que ya no está, que era Carles Cagigal, a quien está dedicado el disco y que fue una gran influencia para nosotros, ¿no? Como persona y como músico. Entonces dejamos esta canción escrita suya en una demo que teníamos por ahí y dijimos, esta canción es muy buena, vamos a ensayarla y vamos a cantarla. Y aquí está la prueba. La mecánica sonora. Hasta la próxima oportunidad, que vaya bien. Intentaré ir el sábado a Sidecar. Y si no, pues todo el éxito del mundo. Muchas gracias. Adiós, Patricia. Adiós, Román. Adiós, Narciso. Gracias. Ya se han ido nuestros invitados, Patricia, Román y Narcís. Y hemos escuchado ese último tema, y curiosamente es el último tema del disco. Son 10 temas, All About You, todo acerca de ti. Estamos en la recta final del programa. Nos habíamos quedado antes con... Nos habíamos quedado antes con The Icicle Work. Sí, son buenos los chicos, dice Heidi. Son bastante buenos, sí, son muy buenos. Y bastante originales, y gente simpatiquísima. Y me gustó muchísimo el hecho de que una chica joven como Patricia, pues, ahí, fiera ella con su guitarra, poniendo unos riffs y unos solos, pero fabulosos. Bien. Lo que comentábamos, más mujeres tendrían que haber en los grupos musicales, especialmente en las guitarras, que son un poco, han sido siempre, digamos, un territorio masculino, por decirlo de alguna manera. Y hay guitarristas, pero pocas. Bueno. Entonces, lo dejamos en The Icicle Works. Ahora vamos a... Tengo aquí un disco de Brian Auger and the Trinity. Un fantástico grupo inglés liderado por Brian Auger, este teclista y organista inglés. Vamos a escuchar un tema que lo comentábamos con Narcís. Este disco, Definitely What, es el título del disco, tiene una canción, Red Beans and Rice, que es una de sus canciones favoritas de este grupo. Aquí la tienen. Thank you. Red Beans and Rice, Brian Auger and the Trinity, de su álbum Definitely What. Justo el tiempo para un último tema. What You Gonna Do? Con ese tema de Brian Auger and the Trinity, llegamos al final de una nueva cita con un montón de músicas. Desde Barcelona, en directo, los martes de 4 a 6 de la tarde, Contrabanda FM 91.4. Fuera de Barcelona, la web www.contrabanda.org, www.contrabanda.org. Martes de 4 a 6 de la tarde. Y Valparaíso, Chile, la Radio Neta 88.9 FM. La web www.laradioneta.cl. En Chile, en Chile, en Valparaíso, los martes a partir de las 22 horas. Duramos órbita el martes siguiente a las 8 de la mañana. Granada, Andalucía, Radio Almaina, 107.1 FM. Jueves a partir de las 3 de la madrugada y los domingos a partir de las 16 horas. Si no están en Granada, pueden seguir la emisión a través de la página web radioalmaina.org, radioalmaina.org. Y finalmente, las amigas y amigos de Torelló, Radio Arc en Torelló, 103.5, y la web www.arrc.cat. En Torelló los domingos a partir de las 21 horas. Un montón de músicas. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les ha acompañado a lo largo de estos casi 120 minutos de música, Antonio Narváez. Hoy contamos en el estudio con los miembros, tres de los cuatro componentes del grupo de la mecánica sonora, Narcís, Román y Patricia. No se olviden, el grupo estará tocando este sábado 14 de febrero en el Sidecar, aquí en la Plaza Real. Nada más, un montón de músicas. Mail del programa, nosolojazz@gmail.com. Hasta la próxima oportunidad. Gracias por la sintonía. Adiós, Heidi. Gracias por estar allí. También teníamos a Maite escuchándonos y espero que se recupere prontito porque tiene un resfriado bárbaro. Y quien pasó por aquí también fue Liz. Saludos a todos y todas. Hasta la próxima.